Primer misterio, el bautismo del Señor. Entonces vino Jesús al Jordán desde Galilea para ser bautizado por Juan. Y una voz desde los cielos dijo: Este es mi Hijo, el amado, en quien me he complacido. En el bautismo, nuestro Padre Dios ha tomado posesión de nuestras vidas, nos ha incorporado a la de Cristo y nos ha enviado al Espíritu Santo. La fuerza y el poder de Dios iluminan la faz de la tierra. Haremos que arda el mundo en las llamas del fuego que viniste a traer a la tierra. Y la luz de tu verdad, Jesús nuestro, iluminará las inteligencias en un día sin fin. Yo te oigo clamar, Rey mío, con voz viva que aún vibra. He venido a traer fuego a la tierra, ¿y qué quiero sino que arda? Y contesto, todo yo, con mis sentidos y mis potencias, aquí estoy porque me has llamado. El Señor ha puesto en tu alma un sello indeleble por medio del bautismo. Eres hijo de Dios. Niño, ¿no te enciendes en deseos de hacer que todos le amen?